Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Las interacciones. Leo de Efesios capítulo 4, versículo número 2. Con toda humildad y mansedumbre, tolérense con paciencia los unos a los otros en amor. Hoy tocaremos otro tema fundamental en todo este proceso de la familia y son las relaciones, las interacciones. Cuando frotas una mano contra la otra se produce fricción. Esa fricción produce calor y el calor quema. Eso es igual a las relaciones. Nosotros fuimos creados como seres relacionales, así como lo escucho. La soledad es bonita, pero de vez en cuando. Hay gente que le gusta estar sola, pero en realidad fuimos creados no para vivir aislados. Nos necesitamos siempre unos a otros. Así Dios estructuró la sociedad. Estructuró la sociedad. Miren, hay etapas en las que a nosotros nos cuidan y hay etapas en las que tenemos que cuidar a otros. Hay etapas en donde yo soy independiente y otra etapa donde necesito ser dependiente. Las relaciones sanas, son vitales. Porque cuando tenemos relaciones tóxicas, dañamos el entorno y el ambiente para mí y para los demás. Miren, las relaciones son un reto, porque somos seres complejos, impredecibles e inesperados. Y debemos tener cuidado con eso, porque influenciamos a las otras personas, así sea intencional o no sea intencional. Por eso debo cuidar mis relacionamientos. Muchos elementos de rebeldía, de ir en contra de normas, de quebrar y sobrepasar los límites, nos están dañando las relaciones familiares o las relaciones interpersonales. Deberíamos actuar amablemente, sonreír más, saludar a las personas así nos respondan. Deberíamos ser más compasivos, ayudar, colaborar. Hágale sentir al otro que usted se siente bien con él y tú te vas a sentir muy bien. Enójese, pero poquito. Salga rápido de su enojo. No se quede ahí en eso. La mejor relación que debemos entablar es la relación con Dios. Es la relación con el cielo. Cuando esa relación se dañó y se torció, todas las demás relaciones se dañaron, se malograron. Nunca existirá una buena relación entre usted y sus jefes, o sus subalternos, o su familia, o en cualquier círculo social, si primero no arreglamos nuestra relación con Dios. Agustín de Hipona lo dijo, cuando se quiebra el puente con el cielo, se quiebran todos los puentes con la humanidad. Cristo te hace feliz. Ven a Él, relaciónate con Él. Necesitamos un estado de mayor tranquilidad, un estado donde el manejo del estrés esté equilibrado, un estado donde sintamos paz en el corazón. Las relaciones, las interacciones a veces son complicadas, pero son necesarios y necesitamos no imponer nuestro criterio, respetar el criterio del otro, pero también ver el bien común. Este tema lo veremos más adelante, pero qué bueno que tú y yo podemos amistarnos con Dios, tener una buena relación con Él y entonces vivir en completa paz. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.